Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de hoy viernes 20 de noviembre. El consejero de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, Antonio Ramírez de Arellano, y la delegada territorial de Economía, Gema Pérez, han visitado hoy nuestra localidad para conocer las instalaciones del Centro Tecnológico de la Piel. Con esta visita, desde la Junta de Andalucía se pone de manifiesto su apoyo a MOVEX como elemento fundamental de conexión entre el tejido empresarial y el conocimiento y la innovación, tan necesarios para poder mantener el incremento en las exportaciones de marroquinería registrado en los últimos años. En su estancia en Ubrique, el consejero además ha manifestado que el sector de la piel se va a poder beneficiar de las nuevas estrategias económicas y laborales que se pondrán en marcha a través de la Iniciativa Territorial Integrada, ITI, para la provincia de Cádiz. En su visita al Centro Tecnológico de la Piel, Antonio Ramírez estuvo acompañado por la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, y los secretarios generales de Economía y de Universidades, Investigación y Tecnología, Miguel Torralbo y Gaspar Llanes, respectivamente. Pues iniciamos hoy aquí en Ubrique, en MOVEX, una visita a Cádiz que tiene que ver con el impulso de dos cuestiones fundamentales para la Consejería de Economía y Conocimiento. Me acompañan los secretarios generales de Economía, de Universidades y Transferencia Tecnológica, además de la delegada, por supuesto. Vamos a visitar, como digo, un centro tecnológico, el Centro Tecnológico de la Piel, MOVEX, aquí en Ubrique, y también vamos a visitar el CADE de Arco, el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de Arco de la Frontera, donde, como digo, en ambos casos estamos dándole recorrido a apuestas que tienen que ver con las misiones de la Consejería. En concreto, en lo que toca la visita a MOVEX, se trata de un centro tecnológico. Los centros tecnológicos se despliegan como elementos fundamentales de conexión entre la actividad económica y el conocimiento. El conocimiento que no solamente tiene una raíz formal generada en la más avanzada tecnología, sino también, como es el caso de MOVEX, se sustenta en la tradición, en este caso la tradición local de Ubrique, en el ámbito de la piel, para, como digo, innovar. La innovación es fundamental en el reto que ahora mismo tienen las empresas de conseguir una dimensión estable, un mercado internacional, exportaciones, donde el sector de la marroquinería en Andalucía, en particular en Cádiz y en particular en Ubrique, ha visto un incremento muy relevante en los últimos tiempos. Las empresas han recuperado actividad que se hacía en otros lugares para hacerla aquí en Ubrique e impulsar las exportaciones a territorios tradicionales, típicamente europeos, de tal manera que en la actualidad en toda Andalucía se están exportando más de 60 millones de euros en marroquinería, de los cuales más de 40 pues son de aquí, de este entorno, por lo tanto de la provincia de Cádiz y de Ubrique. Por lo tanto, venimos a un lugar especialmente importante para la cuestión. En lo que toca al Centro de Apoyo al Desarrollo al Emprendimiento de Arco, pues esa es otra de las facetas que responsabilidad esta consejería. Buscamos impulsar la cultura emprendedora, sobre todo entre los más jóvenes, hombres y mujeres jóvenes, que con formación, con el apoyo y el acompañamiento de la Junta de Andalucía, también, aparte de la formación que he mencionado, acceso a la innovación, conocimiento de lo que es la internacionalización, recursos financieros, etcétera, etcétera, pues iniciando un recorrido que, bueno, que en sus primeros pasos sabemos que es difícil y por lo tanto requiere el apoyo el acompañamiento de la Administración, con el objetivo de que, bueno, que adquieran esos valores que antes he mencionado, que vayan primero posicionándose correctamente en los negocios, buscando la dimensión adecuada del proyecto empresarial que necesitan, la formación, como he dicho antes, de las personas involucradas en el negocio, vayan pensando desde el principio en la internacionalización de la actividad y luego, bueno, pues poco a poco vayan contribuyendo al objetivo que en ambos casos, tanto en esta visita como en la que vamos a hacer en Arco, pues tiene esta consejería, que es que en Andalucía existan empleos de calidad, es el objetivo fundamental, lo cual se tiene que acompañar de un tejido productivo que esté compuesto por empresas que sean innovadoras, sostenibles, sustentables, estables en la generación de empleo, con perspectivas